Bueno, estamos con Gabriel Buffon y acá para la red de radios comunitarias y para una radio muchas voces. Bueno, queríamos consultarte cómo venía todo, cuáles son las expectativas para el día de hoy. ¿Cómo está todo por acá? Bueno, por suerte el día ha mejorado. Ahora se está viendo una gran afluencia de votantes. Se demoró un poquito el inicio por el armado de las urnas. Pero bueno, ya está todo en marcha, está todo normal, salvo algún pequeño incidente que hubo. Bueno, esperemos que se desarrolle todo normal y que la gente vuelque su confianza como creemos que debe ser. ¿El incidente que te referís fue acá en la plaza hace un ratito, entre Unión por Córdoba y gente de Cambiemos? Fue acá en la plaza justamente. Bueno, hay una persona internada en el hospital y bueno, se van a hacer las denuncias correspondientes. ¿Cuál es el motivo de la denuncia? ¿Hubo y agresión, una pelea, una agresión? Agresión. Seguramente, no sé cómo los abogados habrán hecho la presentación, pero bueno, es una agresión y bueno, y sobre todo una persona muy especial, ¿no? ¿Una persona perteneciente a Cambiemos, persona agredida? Es una persona, sí, hijo de una persona que es de Cambiemos. Pero bueno, ya te digo que es una persona especial que no cuenta con todas las posibilidades de motricidad, ¿viste? Por lo que agrava aún más la cosa. Bueno, la otra pregunta, el presidente Mauricio Macri hace un tiempo, en un día soleado, dijo que era un día Cambiemos. Y recién dice Rodríguez que hoy es un día peronista. ¿Cuál es tu percepción? Bueno, eso se va a dilucidar recién a las 18:30, 19 horas. Lo importante es que es un día que es un día hermoso para todos los capillenses, sin distinción de bandería. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Un saludo para la red de radios comunitarias. Bueno, un saludo a todos, a los de la radio comunitaria. Y bueno, disfruten del día, que es un día de democracia y un día donde se confirman los valores que debemos mantener a través del tiempo.